homenaje claro a una niña maravillosa, pero también a una familia. Yo tengo que decir, y quiero empezar por Carlos, hemos sido intendentes en conjunto. Yo también soy intendente, intendente de una ciudad del interior, de San Francisco, pegadito a Santa Fe. Y ustedes tienen que saber lo que hay que gestionar cuando uno es del interior del interior. Hay que ir viajando, ir gestionando. Uno después ve las obras y creen que son cosas fáciles. Y cada obra de esto ha costado gran parte de la vida en el sacrificio de Carlos y de su familia. Y sin lugar a dudas, Carlos es uno de los grandes intendentes, y no tengo por qué decirlo yo porque ustedes lo conocen. Uno entra a General Paz y no tiene nada que ver con hace unos años de antes que vos habías asumido. Yo me acuerdo las primeras veces, me acuerdo que fui a Tinoco y después vine acá pasando por Colonia Carolla a hablar con muchos amigos, y el cambio y el progreso es notable. Y es por eso que le agradezco a la familia, porque cuando uno entrega la vida como Carlos para que tengamos toda esta infraestructura, claramente le resta mucho tiempo. Así que pido un aplauso para toda la familia en este momento y felicitaciones, Carlos, por toda tu obra. Carlos ha sido siempre una persona que a donde yo lo he visto gestionar, gestionó siempre para su pueblo. Es por eso que quiero agradecer también a Darío. Te veo con esa misma voluntad, con esas mismas ganas de seguir por el camino de Carlos. Y eso para nosotros es un gusto, es una seguridad. La seguridad de que las obras no van a parar. Y de la misma manera que hemos trabajado junto con Carlos, te quiero decir, Darío, que como gobernador no te voy a dar una mano. Te voy a dar las dos manos para que puedas llevar adelante y concluir con todas las obras que necesites para seguir trabajando en este hermoso pueblo. Agradecer al ministro de Gobierno, a Manuel Calvo, que me está acompañando, a Luis Franchi, el secretario de Educación, a esta maravillosa directora que veía el afecto recién con los niños. Gracias, Norma. Qué carisma que le pones a la escuela. Un fuerte aplauso para Norma. Agradecer. Bueno, hasta allí escuchábamos un extracto de lo que está pasando en estos momentos en vivo. Está hablando Martín Zarzora, el gobernador de Córdoba.